Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Aconsejo que esta noche permanezcan sentados en sus asientos. Hoy vamos a iniciar un viaje mágico a través de las voces del misterio. Bienvenidos a Radio Betis. Hoy va a ser un día mágico y va a ser un día de muchas y buenas sorpresas. Entre ellos, solo les adelantaré una cosa. Tendremos a Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigma. Sin más preámbulo, pasamos a oír las efemérides del día. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 5 de marzo en la historia. Porque tal día como hoy, en 1512, nace el cartógrafo y geógrafo Gerardus Mercator. En 1534 moriría Antonio Allegri, Correggio, pintor italiano. En 1616 la Iglesia Católica condena el libro de Copérnico que contiene sus teorías astronómicas. Y en 1697 nacería el pintor Giambattista Tiepolo. En 1827 muere Alejandro Volta, físico italiano inventor de la pila eléctrica que lleva su nombre. El mismo día, en el mismo año, muere el matemático y astrónomo Pierre Simon de Laplace. En 1848 se establece en Francia el sufragio universal. En 1871 nace Rosa de Luxemburgo, revolucionaria alemana de origen polaco. Y en una cadena vinculada al deporte hay que decir que, tal día como hoy, un 5 de marzo de 1916, se funda el Real Club Deportivo Mallorca. Dos años más tarde nacería Jens Tobin, profesor estadounidense y premio Nobel de Economía en 1981. En 1927 se produce en Cádiz la botadura del Juan Sebastián Elcano, buque escuela de la Marina Española. Y en 1928, tan solo un año después, se crea en Cuba la Escuela de Aviación. En 1946, Churchill habla de la Guerra Fría y del telón de acero, en un resonante discurso pronunciado en Fulton, Estados Unidos. En 1953 muere José Stalin, dictador soviético. Y el mismo año fallece el compositor Sergei Prokofiev. En 1965 se promulga una nueva constitución en Honduras. En 1970 entra el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Nueve años más tarde, la Voyager 1 vuela cerca de Júpiter. En 1988 muere el cómico argentino Alberto Olmedo. Vamos finalizando con nuestras efemérides para trasladarnos al año 1996, donde el Parlamento de Estados Unidos aprueba la ley Helms-Burton, que endurece con sanciones económicas a Cuba. En 1998... la nave no tripulada Lunar Prospector descubre la existencia de hielo en los casquetes polares de la Luna. Y el mismo día, en el mismo año, el líder de la red de intrusos informáticos que atacó el Pentágono reta al FBI a que le encuentre en Internet. Fueron sucesos ocurridos tal día como hoy, un 5 de marzo en la historia. El 29 de diciembre del 2007, sin duda, fue un año trágico y sin duda alguna el mejor y mayor experto en nuestro país de las experiencias cercanas a la muerte, las conocidas como las ECM, el doctor Enrique Vila, fallecía. Él era especialista en microbiología y medicina preventiva, siendo jefe del servicio de medicina preventiva del Hospital Virgen Macarena en nuestro Sevilla, en nuestra localidad. Hombre de gran afabilidad, era un muy querido y respetado por todos sus compañeros, los que siempre habían tenido buenas palabras con él y para su trabajo, porque era un gran especialista. Él llegó a investigar, fíjense, más de medio centenar de sucesos relacionados con las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, y pensaba publicar un documento, un libro, con sus pesquisas recogidas en más de 25 años de ininterrumpida labor de encuesta. Hoy, su mujer ha dado a la luz un libro que habla del señor Enrique Vilá, y para eso conectamos en directo, ya les dije que esta noche iba a haber sorpresas, con Alberto Fernández, colaborador de este programa, miembro de este programa y director de la revista Avalon. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Jordi. Buenas noches, compañeros. Te oímos perfectamente, cosa que nos agrada, y sabemos que estás en un sitio ahora mismo que nos gustaría estar a nosotros. Sabemos que estás allí entre grandes del mundo del misterio. Me han hablado de nombres muy, muy importantes. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo ha sido la cosa? Ha sido, imagino que algo muy emotivo, ¿no? Muy emotivo, Jordi. Aquí me encuentro en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, donde se ha hecho la presentación, por fin, del libro del malogrado Enrique Vilá, Yo vi la luz, experiencias cercanas a la muerte. Un libro, una presentación en la que ha ejercido de maestro de ceremonias Manolo Gordo, en la que ha estado su editor, ha estado Juan José Benítez, ¿sí?, prologuista del libro, y por supuesto su querida esposa Ángeles García. La editorial, el nombre del libro... El nombre del libro, como te he dicho, Yo vi la luz. Experiencias cercanas a la muerte, de la editorial Absalom Ediciones. ¿Es un libro póstumo o es un libro que ha escrito su mujer? ¿Han colaborado en eso? Es un libro que terminó, que concluyó él antes de su fallecimiento, y que ha tenido muchísimas dificultades para ver la luz. Ha estado en manos de muchas editoriales y al final ninguna se ha atrevido a lanzar el libro a la calle, hasta que ha llegado la editorial Absalom, que lo ha cogido con muchas ganas, con mucha fuerza, y por fin lo ha puesto a la calle. Y fíjate si es importante que apenas lleva 3 semanas publicado, que hoy se hace su presentación y ya está agotada la primera edición. Está ya la segunda en imprenta. Claro. ¿Qué destacarías de la presentación del libro? La presentación te diría que ha sido amena, emotiva, hecha desde el cariño. Ha empezado un poquito tarde por aquello de la lluvia, porque algunos invitados tardaban un poquito en llegar, pero ha sido una presentación más que del libro, de la figura de Enrique Vilá. Ese hombre entrañable, ese hombre del que han contado algunas anécdotas, como que era un hombre maravilloso, pero que era el único capaz de perderse en una rotonda, cosas que nos han aliviado el espíritu recordándolo y haciéndonos sentir que se encontraba entre nosotros en esa sala. Imagino que el ambiente ha sido especial, ha sido un ambiente mágico, y imagino que habrá habido palabras de cariño para el doctor Enrique, que, bueno, como tú dices, seguramente estaba en esa sala, no en cuerpo presente, pero sí en su espíritu. Alberto, muchísimas gracias por este avance, porque sé que vais a publicar en la revista Avalon un artículo extenso sobre esta presentación, y sé que habéis podido grabar una entrevista con JJ Benítez. Así es, nuestra redactora Nuria Álvarez y Rosa Santizo han tenido la ocasión de hacerle una breve entrevista a Juan José Benítez, breve porque en el transcurso de la misma llegó Ángeles García y evidentemente el abrazo era evidente y había que atenderla a ella. Pues muy bien, Alberto, nos vemos aquí la semana que viene y nos lo cuentas todo con detalle. Esperamos también poder oír esa breve, pero imagino que intensa, viniendo de JJ, no puede ser de otra manera, entrevista con uno de los grandes también del mundo del misterio. Para que vean la figura de Enrique Vilá, un sevillano que dio mucho por Sevilla, qué grandes personalidades que han estado allí, ¿no? Gente como Manolo Gordo, JJ Benítez, Moisés Garrido de Huelva, o sea que, y bueno, y la revista Avalon, que ya es bastante. ¿Dónde está la noticia? Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Ya hace semanas que nuestro compañero, subdirector, codirector de este programa, nos viene deleitando con una colección de audios sobre los OPAR, esos objetos fuera de su tiempo. Hoy nos trae

Como bien podemos ver, incluso las pruebas más evidentes sobre una explicación sencilla y racional puede darnos algún que otro quebradero de cabeza. Las casualidades en este caso, en el caso de los aviones y aeronaves voladoras de avidez, no son más que una mera coincidencia. Los amantes del mundo del misterio tienen su cita todos los viernes de 8 a 10 de la noche en Radio Betis, Voces del Misterio. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Hace saber. Buenas noches, Jorge. Hace saber que empieza la sección de Jorge Medina. De Jorge Medina. Eso es bueno, eso es bueno. Y con Jorge Medina siempre nos llega la historia. Yo y Jorge hablamos de una época, una guerra que cambia Bueno, es una de estas fechas que marcan la historia del mundo, ¿no? Que es 1808, la Guerra de Independencia Española, donde fue un conflicto armado surgido por la oposición de España a la pretensión del emperador francés Napoleón I de instaurar y consolidar en el entorno español a su hermano Pepe Otilla, el borrachillo. El borrachillo, que según las últimas investigaciones no era tal, no bebía. Lo que pasa, claro, que sí es cierto que gran parte de las leyendas que comenzaron a pulular por la España de la época, pues dieron la pátina de verdad absoluta, que realmente algo que realmente era incierto, como es el caso de que el rey José I, hermano de Napoleón, bebiera y se emborrachara continuamente. Uh-huh. Ahí el mote que se le conocía, que era Pepe Botella. Hombre, una época en la que quizás el intento de expansión de Napoleón, pensaba que esto iba a ser una guerra, esto va a ser una trifulquilla más de españoles, nada más que lleno, un país lleno de curas, monjas y leyendas y gente de malvivir, bandoleros. ¿Qué van a hacer contra la gran armée, el gran ejército de Napoleón? Sobre todo los bandoleros hicieron mucho por esta guerra, ¿no? De ahí viene el fenómeno de las guerrillas, ¿no? Ataco y me voy. La petite guerre, un poco lo que hacían los cántabros, ¿no? La petite guerre, como la denominaban los franceses, la pequeña guerra. Hombre, esto realmente empezó quizás después de la primera, hace unos años, con la conmemoración del bicentenario, hicimos del 2 de mayo de 1808, hicimos un programa sobre la batalla de Bailén. Y es cierto que después de esa batalla y más tarde, principalmente más tarde con la batalla de Ocaña, en la que se arrasa el ejército francés con el ejército, arrasa mejor dicho el ejército francés al maltrecho ejército español, pues muchos soldados, mucha gente que combatió decidió irse al monte. Oye, ¿por qué le tenemos tantos cariños a estas guerras? Yo no me veo dentro de los reporteros que se sienten aquí en la silla de Radio Betis, en el estudio 1 de Radio Betis. Yo no me los veo dentro de 2 siglos hablando de la guerra de Irak, que conmemoramos. Yo creo que primero marcó la historia de España, sin lugar a duda. Pues sacamos un poco pecho, ¿no? Porque realmente hizo patria. Los españoles luchaban por expulsar a los franceses, porque el rey, el deseado Fernando VII, volviera a reinar en España. Y de hecho se consiguió, pero bueno, cuando llegó Fernando VII no reinó como gran parte de los españoles pensaban que iba a reinar. Pero de hecho, volviendo al tema de la guerrilla estuvo formada, según parece, Ocaña. El general Ocaña, cuando vio perdida la batalla, dio orden para que todo el que pudiera escapase al monte. No se sabe si realmente eso fue así o no, pero sí que fue a partir de la batalla de Bailén cuando mucha gente se echó al monte, se empezaron a hacer pequeños grupos que iban, combatían a los franceses en cualquier lugar, nunca en campo abierto, evidentemente, pequeñas escaramuzas en ciudades, en caminos, cortaban comunicaciones, atacaban cualquier convoy de comunicación o de avituallamiento. Con lo cual se dio a entender, o los franceses llegaron a estar en un estado de nervio tal en el que no se fiaban de nadie que trabajara en su campamento, algún sirviente español, nadie, no se fiaban absolutamente nadie. Con lo cual la psicología también jugó un papel importante en el sentido de que tuvieron que fortalecer mucho más los sitios, los lugares en los que ellos estaban, con lo cual quitaban también soldados de los regimientos que iban a luchar contra el ejército español o el ejército inglés. Tuvieron que dedicar gran cantidad de dinero y de soldados, no solamente para defender, como he dicho antes, sino para atacar o intentar acabar, mejor dicho, con las guerrillas, con los grupos. Se creen que hubo grupos hasta de 1.000 y 2.000 guerrilleros, Espoz y Mina, o El Empecinado. Tuvieron importantes partidas que lucharon contra el ejército napoleónico. Y fue aquí realmente donde empezó ese tipo de guerra. Jorge, ¿fue una derrota con sabor a victoria o al revés, fue una victoria con sabor a derrota? Por el lado español. Hombre, desde el punto de vista de los afrancesados, evidentemente fue una derrota. Francesados que lo suba, aquí en Sevilla también, ahí tenemos el abate Marchena. Evidentemente, fue una derrota en el sentido de que España no consiguió desarrollarse, o no consiguió, perdió el tren, por así decirlo. De hecho, a la vuelta de Fernando VII, pues evidentemente se intentó volver al deseado, exactamente. Pero una vez que empezó a reinar, comprado, ¿no? Dejó de estar deseado. Pues, sin embargo, es curioso que en el último periodo del reinado de Fernando VII, a partir de 1825, recurrió a estos afrancesados para intentar dar ese impulso al país que realmente lo necesitaba. Sí. Hay que tener en cuenta que España ya estaba dejando de ser una potencia. A causa de esta guerra perdió todas sus colonias, solamente le quedó Filipinas y Cuba, y evidentemente se convirtió en un país con un gran poderío colonial a un país, bueno, de segunda o tercera fila. Uh-huh. Con lo cual desarrollar y a intentar gobernar un país en la miseria no era nada fácil, y evidentemente no, el atraso que conllevó la guerra, casi 1.000.000 de muertos, destrozos de maquinaria, destrozos de las pequeñas industrias que estaban iniciándose, la marina, evidentemente, como se demostró más tarde en el levantamiento de Riego, pues evidentemente se destrozó en la batalla de Trafalgar. Y hombre, y algo, yo creo que también algo importante, y con pequeños detalles que hay que saber, por ejemplo, el bombardeo de los ingleses de los telares de Béjar. Sí. Es decir, que los ingleses vinieron a ayudarnos, pero como muchos autores dicen, fueron realmente los enemigos de la corona desde el descubrimiento de América. Uh-huh. Fueron los grandes enemigos de España, por así decirlo, durante bastantes siglos. Jorge, ¿Qué le ocurrió a Pepe Botella para no querer gobernar España? Hombre, a Pepe Botella, dicen que no fue tan malo, ¿no? A Pepe Botella lo que le ocurrió principalmente es que no lo querían, razón importante. Vino de alguna manera obligado por su hermano, el cual necesitaba a alguien, o quería a alguien de confianza, a alguien de la familia aquí en el trono español. Y otra razón, evidentemente, era que el poder de los mariscales franceses, por ejemplo Joaquín Murat, pues no estaba dispuesto a dar o a ceder su poder o a ceder su capacidad de gobernar el país a un don nadie como era José I. Brevemente, ¿cómo vivió Sevilla la guerra de independencia? Bueno, pues Sevilla la vivió del primer momento como una ciudad importante en la que estuvo la Junta Central antes de trasladarse a San Fernando. Estábamos cerca de zonas afrancesadas. Exactamente, ¿no? Y antes de trasladarse a Cádiz, aquí estuvo un importante mariscal Soult, que se llevó una importantísima cantidad de cuadros, según él, cedidos por las autoridades sevillanas, pero se llevó una gran cantidad de cuadros. De hecho, cuando él murió, se vendió su colección, o vendió gran parte de su colección en vida al Louvre, y cuando murió se vendió casi toda su colección. Si mal no recuerdo, estamos hablando de cifras de unos 200.000 francos, 200 o 300.000 francos de la época. Es decir, que tendría algún que otro cuadro en su castillo de París. Y bueno, y evidentemente, volviendo a la importancia de Sevilla, fue muy importante, como he comentado, primero por ser la capital, o ser utilizada como la capital de toda la región sur, por así decirlo, del ejército francés. Estuvo evidentemente la Junta Central antes, como he comentado antes, de llegar a San Fernando y posteriormente a Cádiz, que fue la que aprobó, o fue, digamos, la que gobernó el país, o intentó gobernar el país, y aprobó la Constitución de 1812. Y evidentemente era una ciudad provinciana, pero que tuvo su momento de importante, primero con el general Soult, y después que aquí hubo gran cantidad de afrancesados que a la vuelta a Fernando VII tuvieron que exiliarse, evidentemente. Jorge, muchísimas gracias. Sigues con nosotros, como siempre. Y la semana que viene, yo sé que nos vas a preparar algo bueno. Como siempre. Un personaje. Como siempre, venga. Venga, te tiro el guante. Venga, muchas gracias. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Les dije que iba a haber sorpresas, que no se levantaran de sus asientos, que no aparcasen el coche aunque lo estén oyendo y hayan llegado ya a casa, quédense un ratito más, aunque sea sentados, parados en el coche, porque tenemos a uno de los grandes. Yo siempre digo lo mismo, Lorenzo Fernández Bueno es uno de esos grandes del misterio, director de la revista Enigmas, viajero intrépido, ahora nos está emocionando con esas aventuras en la América mítica. Buenas noches, Lorenzo. Muy buenas noches, Jordi. ¿Cómo estamos? Pues hombre, después de lo que acabas de decir, casi estoy pues levitando, ¿no? la levitación. ¿Hemos llegado ahí ya, Lorenzo? Hemos llegado ahí. Deja de viajar a Perú, que no te viene bien, Oye, vaya sorpresón de libro, tío. La verdad es que sí, yo me he quedado muy contento. Sobre todo me dio un poquito de pena, ¿no?, que en estas jornadas de Don Cecilio pues no pude llevarlo físicamente y decir, mira, aquí tenéis mi último trabajo que me ha costado literalmente pues 10 años, ¿no?, hacerlo. ¡Qué grandioso! Justo salió 2 días más tarde, o sea que fíjate, estuvimos allí pues el domingo 14, el 16, salió a la calle, ¿no?, y no pude llevaroslo, que me hubiera... Eso sí me hubiera emocionado, ¿no?, porque yo sé que vosotros sabéis que detrás de este libro hay mucha gente, pero entre otros quizás el que le pone título y el que le pone imagen a esos desafíos a la historia, que es el nombre del libro... Sí. Pues es Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Esta música que está sonando ahora mismo, pues fíjate, me he tenido que sentar, ¿no? Porque es la música del misterio, ¿no? De En busca del misterio, la última serie grande que hizo Fernando Jiménez del Oso, y bueno, pues está muy presente en este libro y también yo creo que en toda mi vida y en toda nuestra vida, ¿no? Exactamente, estamos hablando de desafíos de la historia, libros cúpula. Yo, Lorenzo, yo tengo una mala costumbre, o una buena, que yo sé que algunos que nos gustan los libros lo hacemos siempre, que cuando cogemos un libro, lo olemos. No, es una cosa curiosa, porque todo el mundo dirá, si el papel siempre huele a lo mismo. Pero es que lo he olido y huele a viaje, huele a misterio y huele a una cosa que tú apuntas en la portada del libro, ¿no? Que quizás las cosas no sucedieron como siempre nos lo hemos creído. Hombre, quizás fíjate, yo creo que lo que no quiero es pecar nunca de presuntuoso. Cuando uno pone un subtítulo de este tipo, pues te das cuenta de que en un momento determinado pueden pensar, bueno, ¿y quién demonios eres tú para decir que las cosas no fueron como pudieron haber dicho que fueron, ¿no? Uh-huh. Pues hombre, yo intento centrarme en este libro con un nexo en común, ¿no? Que es esa humanidad de la que apenas guardamos memoria, ¿no? Una gente que de un modo u otro hace 8 o 10 mil años, cuando se pensaba que solo vivían en cuevas, que se dedicaban a encender fuego, a cazar y a reproducirse, pues resulta que tenemos vestigios, y esa es la parte sobre la que no se escribe casi nada. Hay vestigios que te dan a entender que esa gente tenía un conocimiento mucho, infinitamente más superior de lo que realmente la historia posteriormente nos ha ofrecido, ¿no? Y ya no solo me remito a los Moai de la Isla de Pascua, ni me remito a las célebres líneas de Nazca, ni me remito a construcciones tan sumamente similares como pueden ser la fortaleza de Sacsayhuamán, brutal, o por ejemplo la de Tiahuanaco, que prácticamente parece estar hecha para que vivieran gigantes. No me refiero solo a esto, me refiero a otras cosas que, leyendo los mitos antiguos, te das cuenta que están presentes en culturas que no tienen nada que ver entre ellas, que no coincidieron geográficamente ni cronológicamente, y que todos te hablan de lo mismo, una especie de lugar en común del que parte todo. Si hace tu libro hubiese sido publicado hace 25 años, posiblemente estaría dentro de una colección llamada Realismo Fantástico. Pues fíjate, para mí sí que sería fantástico, ¿no? Haber tenido la oportunidad de que este libro hubiera salido en esa colección. Yo me imagino que ahora ya, con la perspectiva del tiempo, viendo que esa colección fue, pues yo creo que un auténtico tótem, ¿no?, para los que nos dedicamos a estos temas. Con el tiempo lo único que te permite es precisamente eso, ¿no?, tener una perspectiva un poquito más amplia sobre todo lo que se ha dicho, sobre todo lo que se ha escrito, y sobre todo también lo que es la perspectiva personal de poder haber viajado a prácticamente el 90% de los lugares que aparecen en este libro, ¿no? Yo creo que eso es lo que me ha permitido el hecho de que no haya aparecido en esta colección. Pero me vas a permitir que puntualice, tú no te has dedicado a hacer un remake de aquellos libros de hace 25 años, sino que has cogido lo que nos contaron desde hace 25 años, has seguido la pista, has estado en los lugares, has viajado y nos das nuevos datos, nos das nuevas cosas en las que pensar y nos das nuevos indicios para creer que la historia ha cambiado. Si te parece, vamos a iniciarnos un poquito en este viaje que te ha llevado por medio mundo, y te voy a dar una fecha, te voy a dar un nombre y te voy a dar una cosa, ¿no? Te voy a dar el nombre de piedra, te voy a dar el año 1563, te voy a dar hace más de 15.000 años y te voy a dar Javier Cabrera Darquea. Pues fíjate, acabas de dar, yo creo que la unión, ¿no?, la unión extraña de uno de los, para mí, misterios más fascinantes que podemos tener en todo el mundo, pero también uno de los que más polémica despiertan, ¿no? Como no podía ser de otra forma, ¿no? En el año 1965-66, el doctor Javier Cabrera Darquea, que es pues un hombre realmente eminente de la localidad de Ica, que para que los oyentes se hagan una idea, Ica en Perú viene a ser más o menos lo que Bilbao en España, ¿no? Es decir, hablamos de una ciudad de real importancia, es decir, pues considerada de las más importantes de Perú, y dentro de esta ciudad, pues uno de los personajes, si no el más importante, es precisamente Javier Cabrera, que es un doctor que por ese año 1965 ha tenido la oportunidad de estudiar medicina en la Universidad de San Marcos, a la que muy poquita gente accede en Lima. También ha tenido la posibilidad de viajar a México para empaparse no solo del conocimiento oficial y ortodoxo de la medicina y de la cirugía, sino también del heterodoxo, porque era un hombre que sabía muy bien que había que leer mucho en el pasado, y evidentemente de plantas del pasado y del presente no te voy a hablar a ti, pero está claro que este hombre sabía dónde tenía que beber para poder aplicarlo posteriormente a sus conocimientos. Y este hombre, de repente, en el año 66, un amigo suyo, Félix Llosa, le regala una caja en cuyo interior, envuelto en paja, hay una piedra que en un principio Félix Llosa se la regaló con la intención de que la utilizara como pisapapeles. Pues bien, cuando el doctor Cabrera, en su actual museo de las piedras de Ica de hoy en día, pues empieza a analizar aquella piedra, se da cuenta de que está grabada en toda su extensión, ¿no? Y además el contenido que parece contener, y valga la redundancia, pues es tan sumamente aberrante que rompe en trozos lo que la historia oficial nos ha ofrecido, ¿no? Este hombre empieza a ver cómo, aparte de esta primera piedra, empiezan a llegar a sus manos pues centenares de piedras que los huaqueros, los ladrones, extraen de tumbas incas y preincas que hay en el desierto de Ucucaje. Y las piedras cada vez van representando un mensaje a cada cual más extraño, aberrante, histriónico, casi te diría que imposible, ¿no? Porque aparte de haber operaciones de cirugía de gran precisión, trasplantes de órganos, también hay escenas pues que no tienen nada de, en fin, de coherente dentro de lo que es la historia, como es por ejemplo la caza de hombres, que precisamente pues eso, no van cazando lo que a todas luces parecen ser grandes saurios. Es decir, este hombre enloquece literalmente con ese mensaje, un mensaje que, vuelvo a repetir, durante muchísimo tiempo ha sido dado como si fuera un fraude. Es posible que haya un porcentaje muy alto de piedras que son un fraude, pero a raíz de los descubrimientos que tanto Juanjo Revenga como yo hemos hecho en los últimos 5 años en la selva norte del Perú, pues podemos decir que por lo menos habría la posibilidad de romper una lanza por alguna de las piedras del doctor Cabrera. Hay que decir que algunas datan de más de 15.000 años. 15.000 años. Bueno, piensa una cosa, si estamos hablando de que el mensaje que transmite esas piedras, especialmente lo referente a los dinosaurios, vosotros sabéis que yo tengo unas cuantas en las que se ve precisamente eso, ¿no? Cada año nos trae una Sevilla, cada vez más grande. Cada vez más grande. Menos mal que ya no vuelo, porque volando seguramente me dirían que llevo sobrepeso. Pero lo cierto es que estas piedras, especialmente las que nos hablan de los dinosaurios, es que ya no nos remontaríamos 15.000 años atrás, Jordi. Es que estaríamos hablando del final del Mesozoico, del Cenozoico realmente, ¿no? Estaríamos hablando de hace 65 millones de años. Claro. Este hombre hablaba de una humanidad gliptolítica, ¿no? Él hablaba de una humanidad gliptolítica mucho más antigua de esa humanidad que yo considero que no guardamos ya apenas memoria, pero claro, yo me remonto a 10, 15 mil años y este señor se remontaba a 65 millones de años atrás. Sin embargo, los descubrimientos que, como te decía, hicimos en la selva norte del Perú, pues en una zona que está absolutamente minada, es frontera con Ecuador, es selva de montaña. Mucha gente tiene la idea de que la selva de montaña pues es menos exuberante y peligrosa que la selva de río, pero no, lo es más todavía, porque es que encima tienes que subir, no es claro, llana, ¿no? Claro. Entonces el problema es que allí en los abrigos de montaña, después de unos días de absoluta fatiga, yo creo que físicamente los más terribles de mi vida, Juanjo incluso acabó con los meniscos destrozados, ¿no? Pues conseguimos llegar a unos abrigos de montaña que estaban en la cumbre de estos cerros del Yamón, de la zona conocida como Yamón, y allí encontramos, pues, aparte de pinturas rupestres que son muy similares a las que, por ejemplo, te puedes encontrar en el sur de Argelia, en Tassili, donde se ven unos seres extraños que, para que tengas una idea, pues en Rilot, por ejemplo, que era el director del Museo del Hombre de París en el 53, los bautizó, pues, con nombres como, por ejemplo, el gran dios marciano. Con eso yo creo que nos podemos hacer una idea de lo que hay en Tassili. Pues aquí también hay imágenes muy similares, pero la que más sorprende es precisamente una escena de caza en la que se ve un círculo de personas, pues, enarbolando sus armas, y dentro de ese círculo lo que hay es lo que a todas luces es un dinosaurio. Yo invito a la gente a que en el muro de Facebook de Desafíos a la Historia vean las fotografías, porque realmente son alucinantes. Es que se ve un grupo de personas cazando un dinosaurio, y lo que los arqueólogos, después de tratarlo, nos han dicho es que efectivamente son pinturas de hace 15 a 20 mil años, posiblemente de una megafauna que sobrevivió en este lugar por las especiales condiciones del mismo sitio, ¿no? Y que pudo llegar a convivir con el hombre. Esto, en cierto modo, podría validar alguna de las piedras del doctor Cabrera, que evidentemente pues te hablan de eso, ¿no? De caza de hombres con dinosaurios, y que, ¿por qué no? No hace falta remontarse tanto tiempo atrás. ¿Por qué no podíamos remontarnos a esos 15.000 años que nos dicen los arqueólogos, donde sí pudo llegar esa megafauna? Esto podría ser explicado. Lo que no puede ser explicado, Jordi, son las piedras en las que, por ejemplo, se refiere a trasplantes de órganos, donde hay conocimientos, cuando se descubrieron, que en aquel entonces no existían. Fueron redactados en informes años después. Si nos adentramos en el corazón de Perú, seguimos por esta zona, encontramos lugares todavía muy enigmáticos. Hay un personaje controvertido, que es el coronel, un coronel del ejército británico, el señor Harrison, quien a principios del siglo XX encuentra un enigmático documento que le llevó a una aventura inquietante en busca de la ciudad perdida del Dorado. Tú, ¿no se te ocurre otra cosa que coger un día, te coges una mochila, te coges a José Revenga, que es el mejor documentalista que tenemos en España, y te vas en busca del Dorado? Bueno, Juanjo Revenga no solo es el mejor documentalista, sino que es una persona que está absolutamente loca, ¿no? Porque para hacer una cosa, cosas como las que él hace, y encima, como dice, salir vivo de ahí, hay que estar muy loco, ¿no? Es que hay que decir que quien ha ido en busca del Dorado no vuelve. Bueno, son las crónicas, sí, las crónicas. Son los únicos, lo puedes contar. Las crónicas son así de divertidas, ¿no? Te dicen que efectivamente el que intenta ir en busca del Dorado, bueno, no el que lo intenta, realmente el que consigue llegar a esa ciudad que allí es conocida como Paititi y que por supuesto está muy alejada de esa imagen que tenemos de una ciudad absolutamente de oro, ¿no? Es una ciudad perdida que seguramente está en mitad de la selva y donde posiblemente los últimos incas, huyendo de la conquista de los españoles, que sabemos que en Perú fue terriblemente sangrienta, pues seguramente se fueron a un lugar que estaba oculto en la selva donde ellos tenían su particular ciudad perdida donde protegerse. Eso es lo que íbamos buscando nosotros y eso es lo que las crónicas sitúan en una zona muy determinada del río Madre de Dios, entre lo que sería prácticamente ya frontera con Bolivia y con Brasil, ¿no? Bueno, pues ahí te tienes que adentrar durante horas, prácticamente días, en el río Madre de Dios, que es, vamos, como el mismo nombre dice, es la Madre de Dios, es una cosa impresionante, ¿no? Y una vez que llegas a determinadas quebradas de río, ahí ya pues vas con pequeños botes, los que se llaman allí peque-peque, y una vez que ya no puedes ir más, porque el barquito ya no puede ir más adentro porque ya apenas hay agua en la quebrada, ahí es cuando llega el momento divertido de sacar machetes y empezar a abrir, como dicen ellos, camino entre la trocha, es decir, abrir literalmente selva, camino, para ver hasta dónde puede llegar. Nosotros sí íbamos con muy buenos guías, pero evidentemente no teníamos en la cabeza otra cosa que la imagen del coronel que acabas de citar, ¿no? De Percy Harrison Fawcett, ¿no? Que él desapareció en la década de los años 20, buscando precisamente lo mismo, porque había leído lo que nosotros ya hemos tenido más fácil acceso, es decir, el célebre documento 512, que escribe un conquistador portugués llamado Francisco Raposo, y donde se hace referencia a que en el interior de la selva, él la ubicaba más hacia el Mato Grosso brasileño, pues había una ciudad perdida que nada tenía que ver con ninguna de las culturas que hasta ese momento se reconocían en la zona. Es decir, no hablamos de comunidades indígenas que prácticamente viven de cazar pues los bichos que pillan en la selva, sino de comunidades realmente avanzadas, ¿no? Y eso es lo que se decía que había en esta selva. Nosotros logramos llegar hasta lo que se considera el punto intermedio. Vuelvo a repetir, siempre con la idea en la cabeza de que Fawcett, bueno, seguramente murió. Lo cierto es que una vez que pasó del campamento de caballo muerto, a partir de ahí ya no se volvió a saber absolutamente nada. O se lo comieron, porque hay que decir que esto lo cuenta Lorenzo Fernández Bueno, tan normal y tan como si hubieran ido de aquí a Madrid, ¿no? En AVE. Y la verdad que viendo los documentales que estáis haciendo en América Mítica, y muchos habéis publicado en tu revista, la que diriges, en la revista Enigmas, os jugáis realmente la vida. Es que os jugáis la vida porque es que estáis en sitios totalmente inaccesibles, donde bueno, donde no llega nadie, donde no sabes con qué tipo de tribu te vas a encontrar y donde te puede picar cualquier bicho o coger cualquier tipo de enfermedad. Sí, sí es posible, ¿no? Que nos juguemos la vida, pero no gritemos mucho, que tengo a mi mujer muy cerca. Ah, vale. A ver si se entera. lo cierto es que sí, ¿no? Cuando vamos a estos sitios quizás no eres consciente del peligro, porque si fueras consciente de lo que te puede pasar, no lo harías, ¿no? Claro. Inmediatamente te echarías para atrás, ¿no? ¿Qué demonios se nos ha perdido ahí en mitad de la selva cuando los mosquitos son auténticos aviones, ¿no? Y solo un picotazo de un mosquito te deja una... Bueno, pues, ¿y qué te voy a contar de las garrapatas por la mañana cuando te las tienes que quitar del cuello? Cosas como esas, claro. ¿No? Pues es parte del viaje, ¿no? Lo bonito, pues cuando llegas, por ejemplo, a los petroglifos de Pusaro, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver con nada de lo que hay en América. Es decir, ni es inca, ni es maya, ni es azteca. Nadie sabe qué demonios es, pero los cronistas, sobre todo los jesuitas del siglo XVI, XVII, lo que decían es que esos petroglifos son ese paso intermedio, ese mapa, entre comillas, del tesoro que indica dónde se encuentra la ciudad perdida. Nosotros logramos llegar hasta allí. La cuestión es que a partir de ahí ya era peligroso. Primero porque no teníamos víveres suficientes para volver los 7 días de selva que teníamos que volver a recorrer marcha atrás, ¿no? Y en segundo lugar porque estábamos empezando a ver que aparte de todos los bichejos que caían de los árboles cuando llovía, había un ambiente extraño, ¿no? Un ambiente como de rechazo, que había algo que no quería que siguiéramos para adelante y lo pudimos comprobar en el momento en el que, bueno, pues había más serpientes de las que en teoría deberíamos de encontrarnos en el camino, ¿no? Curioso lo de las serpientes, ¿verdad? En estos lugares mágicos. Bueno, ahí se dice siempre, ¿no?, que las serpientes, sobre todo las culturas precolombinas, te dicen siempre que son las protectoras del oro, ¿no? Es decir, donde hay muchas serpientes es donde se encuentra el oro, ¿no? Y en este caso sí es cierto que donde se han encontrado pequeños yacimientos, porque como bien sabéis, el gran enigma de América es que habiéndose traído mucho oro para España, que fue fundido pues en forma de colgantes, de estatuillas, en fin, todo lo que tiene que ver con las culturas precolombinas, lo que no se ha encontrado nunca en América son minas de oro, sí minas de plata, pero nunca minas de oro, por lo tanto, ese es otro de los grandes enigmas, ¿no? ¿De dónde procede ese oro? Que además, curiosamente, donde parece estar, donde hay yacimientos, donde hay tumbas, pues generalmente hay muchas serpientes. Dentro de este libro de desafíos a la historia de la editorial Cúpula, Libros Cúpula, nombráis dos lugares que, por lástima, bueno, por desgracia de los últimos acontecimientos que estamos viviendo en el mundo, están de actualidad, ¿no? Pascua, que acaban acaban de sacar a la gente de allí, pues con peligros de tsunami, y las líneas de Nazca, ¿no? Donde ha habido cerca de, bueno, a 100 metros escasos de esa no sé si fue el candelabro o alguno de estos dibujos que aparecen allí en Perú, en La Pampa, ha caído un avión y se ha matado una familia completa, ¿no? Son dos lugares enigmáticos, dos lugares que quizá el tiempo no nos acaba de resolver la respuesta, pero tú, por ejemplo, en la isla de Pascua, en el capítulo que tú dedicas a esto, nos das unas pistas o nos das unas diferentes teorías sobre quiénes pudieron ser los primeros colonizadores de esta isla, ¿no? Y por qué pasó, por qué se fueron los primeros, una lucha interna. Es que fíjate, es que yo creo que lo interesante de Pascua, o sea, el gran enigma, no es que son los Moai, porque de eso estoy convencido que jamás lo vamos a saber. Es algo que queda anclado, yo no sé si en los primeros pascuenses o si realmente cuando los primeros pascuenses llegaron ahí, esos Moai ya estaban, ¿no? No lo sé, porque realmente las relaciones que se han hecho pues te remontan a un periodo del tiempo en el que resulta imposible pensar que los actuales Rapa Nui pudieran habitar en este lugar, ¿no? Lo que sí es el enigma de Pascua para mí es cómo demonios llegaron los primeros habitantes, ¿no?, de la isla. Estamos hablando de una isla que se encuentra a 3.700 kilómetros de las costas de Chile y a casi 4.000 de las costas de Tahití. Es decir, es que está, bueno, no voy a decir la expresión que es un poco suave, pero es que está en el centro de la nada. Claro. Y es algo absolutamente asombroso, estrambótico, encontrarte con que hay una cultura ya no desarrollada, sino muy desarrollada, que además tiene su propia lengua, que además tiene su propia escritura y que además se lanza a utilizar técnicas constructivas muy sospechosas, y no solo eso, aparentemente a construir unos bustos gigantescos que prácticamente resulta imposible a día de hoy saber cómo demonios los desplazaban hasta su lugar de origen desde la cantera. Y por lo tanto, el enigma de Pascua es ese, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo llega esa gente ahí? ¿De qué forma? Si nos remitimos a los mitos de Pascua, ¿no?, y sobre todo a los antiguos mitos, ¿no?, de los primeros pobladores, lo que te dicen es que ellos vienen de un continente que se llama Hiva y que curiosamente se repite en las grandes culturas del pasado, porque por ejemplo los aymaras del Alto Titicaca hablan de Atlanticú como una especie de continente que se hunde. Si nos vamos a la zona asiática hablamos de Mu, de Lemuria. Si nos vamos a la zona maya, Quintana Roo, Yucatán, hablamos de Atlán. Y ya para qué hablar de la Atlántida de Platón. Parece que siempre hay un lugar en común. Incluso lo curioso es que estas culturas nunca coinciden entre ellas, pero hablan de lo mismo. Como si algo hubiera pasado en ese pasado, y valga la redundancia, lo suficientemente fuerte como para que la tradición oral lo haya respetado y lo haya mantenido con sus adornos a lo largo de la historia. Entonces, partiendo de esa idea de que los primeros pascuenses vienen de un continente que se hunde y que se llama Hiva, pues a partir de ahí lo que resulta sospechoso es que, por ejemplo, tú, entre la escritura que se ha salvado de las tablas rongo-rongo, donde está la escritura de la isla de Pascua, y, por ejemplo, la escritura que hemos podido conseguir de una zona muy determinada de Pakistán, del norte de Pakistán, la zona de Mohenjo-Daro y Harappa, pues te das cuenta de que con una distancia brutal, con una coincidencia cronológica que no existe, te das cuenta de que hay más de 150 símbolos no parecidos, Jordi, exactamente iguales entre la cultura de Pakistán y la cultura de la isla de Pascua. Cuando los primeros exploradores llegan a Pascua, los primeros occidentales, se dan cuenta de que la gente que vive allí, independientemente de que vayan desnudos, pintados, etcétera, etcétera, pues lo cierto es que no parecen polinesios, da la sensación de que son indoeuropeos. ¿Cómo demonios ha llegado esa gente ahí? Luego encima, si te pones a pensar la técnica constructiva que utilizan para levantar los ajus, las plataformas funerarias sobre las que se colocan los Moai, es que solo hay que ver las fotos para darse cuenta de que son exactamente iguales el ensamblaje, la forma de pulir la piedra, incluso el tamaño de la piedra, que la que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Cuzco, la capital del Tahuantinsuyo, la capital del Incanato en Perú. Curiosamente, ¿cómo se llamaba Cuzco? Pues, ¿cómo la conocían? El ombligo del mundo. Sí. ¿Cómo era conocida Pascua? Tepito Jotegenua, es decir, el ombligo del mundo. Es que son demasiadas casualidades, Jordi, son demasiadas casualidades. Bruno, Bruno, perdón, Lorenzo, a Bruno lo tenemos por ahí detrás de la pecera. Buenas noches, me están saludando. Sí, te quería preguntar, quizá tenemos que hablar de los, o tendríamos que echar mano, para las cosas que tú estás descubriendo, que son cosas muy importantes, que es que estás arrojando datos muy nuevos y muy reveladores. Tendríamos que echar mano de los anatomistas, de la gente que estudia la fisonomía del cuerpo y cómo se va desarrollando el cuerpo en distintas culturas, el cuerpo físico, porque es posible que haya una unión entre Egipto, México o Perú. Pues es posible, estamos hablando de que son tres culturas que, por ejemplo, utilizan una escritura cuneiforme, una escritura... ¿Estamos hablando de alargamiento de cráneos? Estamos hablando, por ejemplo, de la deformación de los cráneos, que es una cosa alucinante, ¿no? Siempre con una intención muy firme, en uno o en otro sitio, más o menos camuflado. Siempre es intentar parecerse a los dioses. Y la verdad es que, si ellos sabían cómo eran esos dioses primigenios, que siempre vienen de arriba, o siempre vienen del este, la sensación que te da es que esa gente... Pues tiene un aspecto físico pues muy sospechoso, no vamos a dejarlo ahí, realmente sospechoso. Lorenzo, ha sido un viaje mágico estar contigo pues este ratito. Ya te acabas de ir de Sevilla y ya te estamos echando de menos, o sea que tendrás que venir dentro de poco, es obligatorio y así lo vamos a intentar. Muchas gracias por regalarnos a todos los lectores estos desafíos a la historia de Libros Cúpula, porque arrojas y nueva luz a los misterios, pero no desde el escritorio de casa, sino estando en los sitios, pisando los sitios. Imagínate, yo muchas veces cuando he cogido este libro y lo he tenido en mis manos, incluso lo he olido, he soñado que tú estabas en la isla de Pascua con los ojos cerrados tomando notas del firmamento. Pues la verdad es que Jordi, mira, con una hoguera encendida, por eso sí lo hicimos, ¿sabes? Y la verdad es que, eso sí, me siento un afortunado. Yo soy un afortunado que he tenido la oportunidad de poder viajar a estos sitios. Si consigo transmitir ese viaje a través de la lectura, pues será para mí la mayor ilusión y espero tener la oportunidad de poder ir a presentarlo allí a Sevilla con vosotros y con todos los amigos que allí se encuentran. Lo haremos posible. Muchas gracias, Lorenzo. Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta pronto. Hasta luego. Un recorrido mágico, la verdad que podríamos pasarnos horas hablando con Lorenzo Fernández Bueno o con Juan José Revenga, su compañero de viajes, pero claro, esto tiene que avanzar y ya sabéis que el viaje de las voces del misterio nos llevan por todos los lugares del mundo. Ya nos va a llevar por las noticias más relevantes del mundo del misterio esta semana. Ahí lo tenemos, José Manuel García Bautista. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Y hacemos un paréntesis en Voces del Misterio para informarles de las noticias surgidas en la semana en torno a los temas que tocamos en este programa. Noticias que no son habitualmente recogidas en la prensa, pero que nosotros sí le damos esa información y sí le damos esa cabida. Como por ejemplo un exorcismo que se ha realizado a través de internet, o medusas gigantes que han aparecido en Japón. También nos acercaremos a una subasta muy particular, porque la Galería Christie ha subastado una reliquia secreta. Y por último nos acercaremos a las frías tierras de Suecia, donde bolas de hielo gigantes han caído sobre el país escandinavo. Son algunas de las noticias que vamos a tocar en este informativo del misterio. Comenzamos. Exorcismo a través de internet. Porque más allá del email, los blogs o Facebook, la red está llena de posibilidades, incluso en lo que respecta a la religión. La prueba está en que un reciente caso protagonizado por el rabí israelí, experto en exorcismo, y un joven judío brasileño. Según el diario Netzach, el joven requirió la ayuda del rabí Hatzav David Bakshi, porque creía estar poseído por un daibu, un espíritu maligno. Como la víctima se hallaba a miles de kilómetros, el rabí decidió realizar el exorcismo mediante una videoconferencia. Por desgracia, el ritual no hizo efecto y el joven tendrá que viajar a Israel para someterse a un exorcismo de tipo analógico. Curioso, pero cierto, el exorcismo a través de Internet. Medusas gigantes en Japón. Eso es la inquietante noticia que nos ha llegado de las aguas de las costas japonesas, que han recibido en los últimos meses a unos insólitos visitantes. Cientos de medusas gigantes, de más de 300 kilos de peso y un diámetro superior a los 2 metros. Al parecer, estas medusas proceden de las aguas de China y Corea, y los científicos creen que su descomunal tamaño podría estar causado por la contaminación de las aguas de las costas chinas, así como el efecto del calentamiento global, pues las aguas del Japón están calentando a un ritmo 3 veces mayor que la del resto del planeta. El número de estas medusas ha ido aumentando en los últimos años, convirtiéndose en una auténtica plaga. Christie's subasta a una reliquia secreta. La célebre casa de subastas ofreció el pasado 22 de enero un insólito objeto a sus clientes. Una calavera urna que perteneció a la sociedad secreta Skull and Bones, calaveras y huesos. El lote, que data del siglo XIX, incluye además 50 fotografías del grupo, así como un pequeño libro negro en el que aparecen anotados los nombres de los distintos miembros de la polémica sociedad. Skull and Bones fue fundada en 1832 en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y desde entonces ha estado rodeada por un halo de misterio y teorías conspirativas, con acusaciones de influir en ciertos círculos políticos, económicos y del mundo del espionaje. Entre los nombres que aparecen en la lista del lote se encuentran el de William Howard Taft, presidente de Estados Unidos entre 1909 y 1913, y en fechas más recientes otras figuras prominentes de la política estadounidense que se han ido relacionando con esta elitista sociedad. Entre otros políticos se encuentran George Bush Jr. o el candidato a la presidencia John Kerry. Con tales antecedentes no es de extrañar que en torno a los Skull and Bones hayan surgido numerosos rumores, algunos especialmente disparatados. Entre algunas de estas teorías de la conspiración se ha señalado que los directores de la CIA debían haber pertenecido a la sociedad para poder ocupar el máximo cargo en la agencia de inteligencia estadounidense. Estos insistentes rumores de una posible relación entre la sociedad de Yale y los servicios de inteligencia obligaron a la compañía a elaborar un dossier disponible hoy en Internet, en el que se desmentían muchas de las afirmaciones vertidas. La subasta, que se celebró en las instalaciones de Christie en Nueva York, despertó un morbo considerable, como siempre sucede con el grupo de la calavera y los huesos. Bolas de hielo gigantes en Suecia. Mientras recorrían a mediados de diciembre las playas de la isla bártica de Åland, en Suecia, el ornitólogo Magnus Dahl y uno de sus colegas se encontraron con una sorpresa insólita, ya que en la orilla, en medio de las algas, destacaban más de 200 bolas de hielo de gran tamaño. Algunas alcanzaban las dimensiones de una pelota de fútbol, sin que nada hiciera sospechar cómo habían aparecido allí. Cuando Val y su compañero decidieron romper una de las bolas, descubrieron que estaba formada por una pequeña capa de hielo duro, de entre 2 y 5 milímetros de espesor, que cubría el núcleo de nieve blanda. Tras enviar un informe sobre lo observado a la agencia de meteorología sueca, los expertos le explicaron cómo se producía este fenómeno extraño. Al parecer, estas curiosas bolas de hielo se forman cuando los copos de nieve caídos en la orilla son arrastrados por el viento hasta las aguas frías del mar. Una vez allí, la nieve es agitada por el movimiento de las aguas y la acción de las olas las va moldeando hasta crear bolas de hielo. Después de su formación, las bolas de hielo pueden regresar a la orilla debido al descenso del nivel de las aguas. Curiosamente, en las fechas inmediatamente anteriores al descubrimiento de Val, la agencia de meteorología registró en la isla de Åland temperaturas muy bajas y vientos que superaron los 50 kilómetros por hora, lo que explicaría la formación de las enormes bolas de hielo. Y secretos vaticanos, porque la reciente edición de un libro con contenido procedente del archivo secreto vaticano pone al alcance del público algunos documentos de la historia de la Iglesia. Con el título de Vatican Secret Archive, el libro reproduce un total de 105 documentos, 19 de ellos inéditos, Entre los textos destacan algunos sobre el juicio de herejía contra Galileo, una carta de Miguel Ángel en la que el artista se queja al Vaticano de un retraso en los pagos, así como algunos relativos al juicio contra los templarios. Sin embargo, uno de los textos más llamativos, una carta del gran Khan Yuguk, nieto del mítico Genghis Khan, en la que exigía al Papa Inocencio IV que viajara a Asia para mostrarle su sumisión. De negarse, añadía Yuguk, el Papa será nuestro enemigo. Curioso lo que uno puede encontrar en estos archivos secretos del Vaticano. Aquí nuestro informativo del misterio. Las noticias volverán el próximo viernes en Voces del Misterio. Entre tanto, sigan con nosotros aquí en su programa, aquí en Radio Betis, en el 89.6. Síganos hasta las 11 de la noche. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Noche de sorpresas, noche de grandes del misterio. Hemos querido rescatar otra de esas cartas sonoras de Jesús Callejo. El sonido no es muy bueno. Ya os dije que fueron rescatadas y que son casi inéditas, porque bueno, fueron sacadas de un programa de radio de una localidad muy pequeña que yo mismo presentaba. Pero vale la pena, porque es Jesús Callejo y esta vez nos va a hablar sobre el fruto prohibido. Mucho se ha especulado sobre cuál pudo ser el fruto prohibido que tomaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso terrenal. Un fruto prohibido que acarreó tan funestas consecuencias para toda la humanidad. La versión más clásica es que fue una manzana, pero aunque asombre a más de un oyente, la manzana no fue la fruta a través de la cual fue tentada Eva por la serpiente. Esto es un tópico totalmente falso, pues en ninguna Biblia se la menciona. De hecho, en el Génesis, en el capítulo 3, se habla de un árbol tabú que no se debe tocar ni comer de él sin precisar la especie vegetal. El hecho de que no se precise la especie vegetal es lo que ha hecho que muchas personas hayan empezado a especular cuál pudo haber sido este fruto prohibido. Pero luego, la manzana no. Entonces, ¿qué fue lo que expandió la conciencia a Adán y Eva? El escritor inglés Robert Graves, famoso por su novela histórica Yo, Claudio, afirmó que el pecado original de nuestros primeros padres no se cometió con la ingestión de una manzana, sino de un poderoso hongo. Cuando Graves afirmaba esto, lo hacía con conocimiento de causa. Como estudioso de la mitología griega, comprendió que dentro de los festines y orgías de sus dioses, ocupaba un lugar destacado la ambrosía y el néctar, bebidas estas reservadas exclusivamente para uso y disfrute de los dioses del Olimpo, a las que se rodeaba de toda clase de misterios. El que su uso fuera reservado exclusivamente a los dioses llenó de suspicacia a más de uno. ¿Cómo no? ¿Qué poderosa sustancia podrían contener estas bebidas para que fueran tan sagradas y tan prohibitivas para el resto de los mortales? Plinio el Viejo denominaba a los hongos como Deorum Cibus, es decir, manjar de los dioses, y tenía sus razones. Las palabras néctar y ambrosía significan inmortal, y según el periodista y micólogo Gordon Watson, al igual que el soma hindú, tal denominación podría corresponder al jugo del hongo Amanita muscaria, consumido en los festivales dionisíacos sobre todo, aunque también en otras ceremonias sagradas. Vive aquí una de las claves del misterio. La Amanita muscaria, la popular mata moscas, es un hongo alucinógeno que prolifera mucho en España y en general en los bosques de abedules. La intoxicación con el alcaloide muscarina es capaz de ocasionar trastornos al sistema nervioso y digestivo, pero también es capaz de abrir las puertas de la percepción. Hoy se sabe que un denominador común que tienen casi todas estas bebidas sagradas, cuyo consumo se atribuye a los dioses, es que su composición interviene sobre todo este hongo tan especial y tan mágico. Para entender la importancia mágica, sobre todo, de este hongo, de la Amanita muscaria, hay que decir que ha sido revestido de un cierto tabú, que lo ha considerado mortal sin serlo, aunque posee una limitada toxicidad. Su sola imagen genera aversión o miedo. Y analizando las tradiciones que existen en torno a él, comprobamos que es un miedo inculcado deliberadamente para evitar que su consumo llegara a personas no preparadas. Desde Siberia a Perú, los chamanes y los brujos están de acuerdo en que esta clase de sustancias solo hay que ingerirse en estado de gracia. Por esta razón, ya desde tiempos remotos, tales hongos han sido consumidos exclusivamente por individuos privilegiados, es decir, pertenecientes por lo general a la casta sacerdotal, impidiendo que llegasen a ser un alimento del pueblo. Para tal fin, establecieron sobre ellos un rígido tabú, una de cuyas manifestaciones comprendía designar a tales agáricos con nombres diabólicos, por ejemplo, el boletus de Satán, o nombres repugnantes, por ejemplo, brujas, pedo de rata o excremento de sapo, por citar solo algunos de los nombres más escatológicos, insinuando así que todos ellos eran muy venenosos y mortales. Esto también ha generado que existan pueblos y países claramente micófobos, o sea, que tienen miedo a los hongos, como son Inglaterra, Alemania, Grecia y ya en la península ibérica, Castilla, Galicia o en el País Valenciano. A diferencia de los pueblos micófilos, es decir, los amantes de estos hongos, como son Siberia, Rusia, Italia o bien Cataluña o el País Vasco. Esta actitud frente a los hongos, en concreto hacia la Manica muscaria, se presta a que la examinemos con atención, y más si se tiene en cuenta que en la antigüedad se la ha considerado la comida de los dioses, tal como se puede leer en los himnos védicos, en la mitología celta y en la griega. Cada vez está más claro que cada civilización suele incorporar una droga a sus ritos espirituales y a sus costumbres ancestrales. El antropólogo Eric McKenna sugiere que los alucinógenos expandieron la conciencia de nuestros antepasados prehistóricos, y por ahí van los tiros. La Manica muscaria, sin ir más lejos, es una seta que sirve, entre otras cosas, para abrir las puertas de la procesión, para ver a gnomos y hadas en los bosques y para comprender a los dioses. Todo eso y más dicen las leyendas, pero también recalcan que sus efectos solo pueden estar reservados a los hombres de conocimiento, porque aquellos que no están preparados para su ingestión, es decir, aquellos hombres que no son sabios, que no son chamanes, que no conocen las virtudes prodigiosas de esta seta, lo único que van a obtener es un fuerte dolor de barriga. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Además, este búho... Jesús, buenas noches. Buenas noches. Jorge. Buenas noches. Bienvenido otra vez. Este búho viene muy bien a esta sección. Uh-huh. Sí. Porque hoy vamos a hablar de bosques... malditos. Bosques sí. Malditos. Sí. Hombre, sabemos que existen ya carreteras malditas. Aviones malditos. Curvas malditas. Trenes malditos. Curvas malditas. Maldito día. También. Maldito trabajo. Pero bosques malditos... Hombre... De siempre, de que el hombre sabe que entrar en, sobre todo en épocas pretéritas, sabe que entrar en un bosque era sinónimo de no saber quién que se iba a encontrar y, por supuesto, de temer por su vida, ya que cualquier depredador podía estar detrás de un matorral. Si os fijáis, en todos los libros, perdón, joder, sí. En todos los cuentos infantiles de la época de... El peligro está en el bosque. Sí. Entonces aparece un bosque tenebroso, un bosque... Uh-huh. Sí, las mejores películas de terror. Un personaje de los cuentos, ¿verdad? Sí, y las mejores películas de terror. Y también todos los bosques. Por supuesto, es algo que antropológicamente el hombre le ha temido y le sigue temiendo todavía hoy en día. Pero bueno, también después de esa época, como digo, la prehistoria, pues un poco más recientemente ya también el temor era los propios hombres, entre ellos los que podían, aprovechando la espesura del bosque, poner una trampa a esos carruajes, a esas comitivas que pasaban pues de monarcas o incluso de recaudadores de impuestos. Ahí tenemos la famosa historia de Robin Hood, que esperaba en los bosques de Sherwood allí a esta comitiva con todo el oro para poder dárselo después a los pobres. También, como bien decía, y los bosques han sido protagonistas en los cuentos de niños, dando una moraleja final: no te adentres solo en el bosque, porque lo que te puedes encontrar no es nada bueno. No te salgas del camino. Eso es, tenemos el cuento de Hansel y Gretel, tenemos el cuento también de la Caperucita Roja. Bien, exactamente, bien. Ese lobo feroz que estaba ahí detrás del árbol. Yo creo que libros de terror más duros es el de Hansel y Gretel, pero el original, ¿no? Sí. Es terrorífico. Sí, yo recuerdo una adaptación, una película del cuento de Caperucita Roja, que creo que protagonizaba a Sigourney Weaver, si no creo recordar. Creo que era de Caperucita Roja. Una adaptación terrorífica de Caperucita Pero Roja. Pero Jesús, la palabra maldito va mucho más allá. Sí, por supuesto, la palabra maldito va mucho más allá. Como hemos dicho ya, esto ya es una forma de adentrarnos en los bosques. Pero cuando ya comienzas a oír a personas como cazadores, que experimentados ellos, y sabemos todos que aguantando muchas horas solos en un bosque, y por supuesto de noche, y te comentan que de buenas a primeras, sin venir a cuento, sin escuchar nada previo, sienten como un aliento helado en el cogote que lo hace helársele la sangre y mirar hacia atrás y decir, ¿qué pasa? Es que habría que, para sentir lo que está comentando nuestro amigo Jesús, habría que haber estado de noche en un bosque. Sí, es muy duro, ¿no? La sensación, pero no una noche luna llena, no, una noche cerrada. Sí, sí, cerrada. Cerrada. Y a ser posible con un poquito de niebla o llovizna. Sí, sí. Siente uno miedo. Sí, sí. Conociendo el sitio, conociendo el lugar. Sí. Sí, sí, no. Yo recuerdo... Una sensación, no sé si a ti te ha pasado eso, a mí me ha pasado, rara. Sí, es muy rara. Instantáneamente el cuerpo se pone en alerta. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, una alerta casi innata, sí. casi de hombre de Neandertal, lo de Comaña, una alerta innata. Sí, sí. Escucha, agudiza mucho más el oído, sí. no por el miedo, sino que realmente lo agudiza. Sí, sí, sí, sí, sí. Presta mucho más atención, puede llegar, si te acostumbras a la noche, a ver mejor. Sí, sí, sí, sí. Es una sensación que es para experimentar. A mí me ha pasado, yo la verdad es que he hecho también muchas locuras de introducirme en algunos bosques y intentar ahí ver no sé qué, pero bueno, lo he hecho cuando más jovencito, y la verdad es que es así. Y además, cuando también algunos documentalistas que comentan en una conversación normal, sale un tema y de buena primera te dicen, pues yo estaba grabando no sé qué documental, no sé qué animal, y de buena primera, como si hubiera un enemigo en un lugar, todos los animales en un círculo comienzan a salir en estampida, y claro, te quedas mirando diciendo, ¿qué ha pasado? Si es que ahí no hay nadie. Ellos lo describen como, es como si el animal hubiera visto algo que parece un peligro, pero no había nada. No había absolutamente nada. A partir de ahí comienzan las leyendas. Comienzan ya a moverse ciertos hilos en el miedo. Y comienzan ya también, comenzamos a recordar aquellos pequeños templos que ponían en algunas culturas precolombinas en medio de la selva a los distintos dioses y dueños de esos lugares, para que pasando por allí poder rezarles y que nada les ocurriera en el resto del camino, porque posiblemente habría algo allí dentro. También recordamos aquellos lugares en los cuales se decían que había brujos y brujas dentro del bosque, realizando sus aquelarres, realizando sus sacrificios, y por lo tanto también era un lugar prohibido, esa parte del bosque. También recordamos a los druidas centroeuropeos, que aseguraban que ciertos lugares del bosque estaban protegidos por espíritus, y que si alguien osaba pasar por allí, cuando ellos estaban realizando algún tipo de reunión, inmediatamente sería llevado por los demonios. Comenzamos a oír todo eso. Además, todo como has comentado, todo, fíjate, todo lo que no se sabía explicar relacionado siempre con el bosque. Sí, siempre. Brujas, lugares malditos, como estamos viendo, siempre relacionado con el bosque. Exacto, y comenzamos ya entonces a desgranar algunas historias. Yo he traído aquí tres, muy cortitas, porque tampoco podíamos tener más, no tenemos más tiempo. Una de ellas, no sé si recordáis, una película se llama El proyecto de la bruja de Blair, que tanto digo que hablar. Sí, además es un libro. Eso, y que en principio, pues, que si es cierto, que si no lo es, que si es un montaje, que si es una historia, que si pasó. Se forraron. Ahí, con el sí, con el no, se forraron. Pero es aquí que, nadando un poquito en la historia del lugar, encontramos que esta historia puede tener algo de cierto. Algo de cierto. Tenemos que remontarnos para ello a 1630. Hay personas dentro de Black Hills, de Maryland, un poblado muy cercano a donde se gesta esta historia del proyecto de la bruja de Blair, que aseguran que en 1630 había un señor, un coronel llamado, el nombre difícil es Naganiel Blair, que pidió a los indios... A ver, repítelo, que te ha quedado Naganiel. Naganiel. Es que, hombre, estamos pagando la carrera. Es de inglés. Hay que lucirlo. Hay que demostrarlo. Bueno, pues este coronel se comenzó a hablar con los indios autóctonos de la zona porque quería instalar un fuerte en un bosque para proteger un camino y que así pues no fuera asaltado por las demás tribus indígenas del lugar. Bueno, pues esta tribu dijo que te entran en el bosque. No. Es más, llegaron a sabotear la misión con la buena intención de evitar que los hombres blancos fueran al bosque y pudieran morir por el espíritu, atrapados por el espíritu del bosque. Pero este coronel, cabezón él, entró, hizo el fuerte, llamó el fuerte Blair. En 4 años se convirtió en un poblado, el poblado de Blair. Y bueno, pues no pasó nada más hasta que llegó 1820. En 1820 había una señora inmigrante que fue acusada de brujería. Unos chicos del lugar, unos lugareños, le aseguraban a las autoridades, pero en aquel tiempo, un tiempo convulso con todo esto de la brujería, debemos de recordar que por brujo a más de uno se lo tapiñaban, pero rápido en aquella zona. El protestantismo, por supuesto, estaba allí dando una caña increíble. Al igual que el catolicismo, también dio lo suyo. Pues esta señora, como digo, fue acusada de brujería. Porque 3 chicos, no sé si de broma, en serio, llegaron a asegurar a las autoridades que las había llevado a su casa y les había hecho beber sangre de animales. Sí, parecido al caso de las brujas de Arlen, ¿no? Se hizo una película, no recuerdo, un caso parecido, sí. Pero también ambientado en esa época. Pues estos chicos hicieron que esta señora fuera condenada por brujería y la pena a la que fue sometida es atarla en un mástil a un carruaje y hacer que los caballos fueran hacia dentro del bosque y que muriera o bien de muerte natural o bien porque las alimañas se la hicieran buena cuenta de ella, por lo que fuera. Bueno, pues allí que van los caballitos para adentro, se va esa señora, todo el mundo vuelve a su pueblo y hay un par de chicos jóvenes ya apuestos que van de cacería, van con sus perros y entran en el bosque y se encuentran a esta señora que no había muerto. Viendo aquello dijeron, bueno, vamos a rematar nosotros la faena. Dejaron a los perros sueltos, que le hicieran lo que quisieran con ellos. Bueno, tuvo una muerte bastante trágica. El caso es que 2 días después, estos 2 chicos mueren. Y 4 días después, la población de niños menores de 12 años desciende hasta el 90% en Blair. Tanto es así que las autoridades deciden abandonar la ciudad. Se van de allí. No quieren saber nada de ese sitio. Como digo, pues, eso fue en 1785, perdón, y en 1820, me he equivocado de fecha, en 1820 vuelve una persona a llegar por aquella zona, ve unas casitas muy monas y dice, ah, pues vamos a establecernos aquí porque esto parece acogedor. Bueno, pues se establecen allí y cambian el nombre a Barskettville, es el nombre actual de esa ciudad. Y a partir de ahí comienzan las historias y las leyendas en torno a ese bosque de Blair. Desapariciones, bueno, pues censadas un montón, pero es que además hay informaciones, hay datos, denuncias de ciudadanos que aseguran que después de ir con sus hijos de excursión por este bosque, una extraña mano salió de la nada y cogió a su hijo y este desapareció. Niños, niñas, jóvenes, cosechas que no iban ni a la de 3, el lago cercano cuando le parecía... Todos los peces aparecían muertos en la superficie y con una aceitosidad muy extraña. En definitiva, un poblado maldito por ese bosque de Blair. Bien, la semana pasada... Vamos a ir a otro, vamos a ir a Japón. Hablamos la semana pasada del bosque este de Japón, sí. El cual había puesto la placa. La bruja de Salem. Salem. Otro día hablamos de eso, pero... Si quieres, Jesús, la semana que viene podemos hablar de la bruja de Salem. Bien, contaré un estudio que yo hice sobre este tema y de dónde puede venir... Todo lo que sucedió en Salem, muy relacionado con el Zulu de Centeno, el LSD. Bien, pues como digo, Japón. Un bosque que está en las montañas del Monte Fuji, donde en 2.000 metros lineales, desde donde está la carretera hasta la entrada del bosque, hay un montón de personas suicidadas. Muchísimas personas. Tanto es así que las autoridades han prohibido entrar en el bosque y, por supuesto, prohibido suicidarse allí. Estaban con carteles colocados, carteles puestos. Esto, bosque peligroso. Sí, pero cuidado con el parece bosque. Parece gracioso, pero es que es así. Con un cartel, un tío apuntándose en medio. Prohibido. Una soga. Fijaos varios aspectos. El primero, aparece en la lista de motivos de suicidio en Japón. Un lugar aparece como motivo de suicidio en Japón. En segundo lugar, Algunas personas se suicidan por inanición, montan tiendas de campaña y se meten dentro y se dejan morir. Los que han ido a ese bosque y han logrado salir con vida dicen que cuando entran, escuchan voces que les asegura, que les dice, no importa, suicídate, vas a encontrar algo mejor. Y hay muchísimas personas que por la carretera han pasado y han visto presencias cruzar la carretera de lado a lado. Incluso la policía japonesa tiene muchísimos informes de esas presencias en Japón. Y para terminar, aquí en nuestra tierra, en Cataluña, el bosque de Orrius, donde hay unas extrañas piedras talladas y donde aseguran las personas de la zona que allí han ocurrido verdaderos aquelarres en torno a aquellas piedras, que cada una de ellas tiene una señal determinada de un ritual hecho y de un rito que se sigue en aquel lugar. Donde o también han ocurrido muchas cosas. Busaca, ¿no? También, pero bueno, ya digo, traía tres porque no tiene mucho tiempo tampoco. Vale, pues Jesús, nos has hecho este acercamiento maravilloso, era cualquiera, yo que iba a ir al bosque ahora a coger. Sí, ahora buena noche. La noche que está haciendo, como bien comentaba, he comentado con Jesús, es una noche estupenda para internarte en cualquier bosque. Sobre todo en China. En China, que hay unos bosques. Cuidado con el bosque. Pues nada, no pongan un bosque en su vida. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Y como toda la semana, ya saben ustedes que en este programa, tanto el misterio, la historia, como los libros, que son los portadores de la sabiduría, guardamos esa sección que nos la trae siempre José Manuel García Bautista. En este caso, un libro enigmático, un libro que no puede faltar, es su Biblioteca del Misterio. Y el libro que hoy traigo a la Biblioteca de Alejandría es uno de esos libros apasionantes. Apasionantes desde que uno lee su título hasta que acaba con su última página. Lleva por nombre Houston, tenemos un problema, y por subtítulo La historia de la exploración espacial a través de sus accidentes. Un apasionante tema que ha escrito un autor de la rama científica, Javier Casado. Porque dentro de este Houston, tenemos un problema, La historia de la exploración espacial a través de sus accidentes, de la editorial El Rompecabezas, nos van a descubrir el cómo y el porqué de los principales accidentes espaciales de la historia. Y muchas cosas más, como por ejemplo las estaciones militares rusas tipo Almaz, que han sido las únicas naves espaciales tripuladas armadas de la historia. Dotada de un cañón sin retroceso ante un hipotético ataque por parte de naves norteamericanas del tipo Apolo. O cómo un grupo de estudiantes de un colegio inglés de la localidad de Kettering, dirigidos por su profesor de física, se dedicaba al rastreo por radio de las diferentes misiones espaciales, en base a lo cual determinaban su órbita. Fueron ellos los que localizaron la ubicación secreta del centro espacial ruso más importante, Plesetsk. Algunos miembros de la tripulación del transbordador espacial Challenger sobrevivieron a la explosión inicial, pues tres de los cuatro módulos recuperados de aire personal para salidas al exterior fueron activados manualmente por la tripulación. Al parecer sobrevivieron a la explosión, pero no al impacto contra el suelo. La primera noticia también que recoge este Houston, tenemos un problema, eran las recibidas en el Centro de Control Espacial de Houston sobre la desintegración del Columbia, y llegaron a través de una llamada de móvil a uno de los técnicos, de alguien que acababa de contemplar las imágenes de desintegración por el televisor. También se dará un repaso intrigante, apasionante, a todo lo que es la astronáutica norteamericana y a la cosmología, a los cosmonautas soviéticos, porque van a repasar desde la tragedia de Baikonur a la absurda muerte de Valentín Bondarenko, el hundimiento de la Liberty Bell 7, el vuelo en órbita de John Glenn, que fue el primer gran susto de la astronáutica, el accidentado paseo espacial de Leonov, la Gemini octava, la peonza espacial como se la denominó, el Apolo 1, tres astronautas muertos en un ensayo, la Soyuz 1, el trágico comienzo de una gran nave, la rentada más escalofriante de la historia espacial, que fue la de la Soyuz 5, el difícil camino hacia la Luna que tuvo el Apolo 10, el Apolo 12 con su despegue electrizante, la odisea del Apolo 13, las ventajas de tener un buen diseño, en este caso fue el del Apolo 15, el desafortunado final para un nuevo éxito soviético, el de la Soyuz 11, y otras muchas historias que acabarán en un epílogo con las leyendas sobre los cosmonautas muertos. Su autor, como comentábamos, un buen amigo, Javier Casado, quien es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y responsable del diseño en Gamesa Astronáutica. Colabora con la sección española de la Planetary Society, fundada por Carl Sagan, así como en la revista Espacio y Webs, como en AstroSeti, y es editor en Google de las secciones de Astronomía y de Espacio. En suma, un magnífico libro que recrea una historia muy desconocida sobre la carrera espacial a través de sus accidentes. Recuerden su título, merece la pena, de la editorial El Rompecabezas. Houston, tenemos un problema. Y antes de encarar nuestra última hora de programa, que escucharemos la aldea irreductible, como siempre, esta vez nos traen a Sir Douglas Baddell, un personaje, un mito de la historia, un personaje que a mí yo lo considero fantástico y que muchos los quisieran en sus filas de los ejércitos. Ya veréis por qué. Un aviador que tiene una historia genial, que incluso quería pilotar sin piernas, algo, no sé, heroico. Jesús, ha sido fantástico, ¿eh? Más fastidio el fin de semana. Entonces, no sé, para allá no voy a al bosque. A Japón, no a China. Jorge. Un abrazo, compañeros. Un placer. Un saludo a José Manuel García Bautista, a Alberto Fernández, que nos están escuchando desde distintos puntos de la geografía. Y muchas gracias a Sebastián Marín, que nos ha estado acompañando en los mandos todo el programa. Simplemente decirles una cosa. Hemos hecho 10 secciones dentro de Voces del Misterio, en casi 2 horas de programa. Espero que esta labor, este trabajo que lleva detrás mucho tiempo, les haya gustado, o por lo menos les haya llenado un poquito de sus vidas. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí, en Voces del Misterio. Saludos y bienvenidos al podcast de la Aldea Irreductible, unos archivos de historia y ciencia que en este capítulo nos van a llevar a descubrir la vida de un hombre que se ha convertido en leyenda. Se llamaba Douglas Bader. Su nombre es casi desconocido, pero detrás de él se esconde una vida de película. Un capítulo en el que vamos a revivir algunos de los episodios más increíbles y alucinantes de la Segunda Guerra Mundial. Una guerra global, una guerra que cambió el mundo, un conflicto cruel que tuvo muchas sombras, que tuvo sus villanos, que tuvo sus momentos terribles, pero que también contó con sus héroes, con sus personajes, con ejemplos a seguir. Douglas Bader fue uno de estos héroes, uno de estos pasajes históricos que te alegran el día cuando conoces su increíble vida y sus aventuras. Sin embargo, siempre que hablamos de un héroe de guerra, de un gran estratega o de un buen general, pues siempre que hablamos de algún protagonista de guerra, como el Barón Rojo, Alfred von Richthofen, o como Simo Haija o Vasily Zaitsev, cuando contamos sus hazañas, tenemos que hacer un esfuerzo por olvidar que pasaron a la historia por su puntería, derribando aviones, disparando al enemigo. En fin, tenemos que intentar olvidar que son famosos por matar adversarios en el campo de batalla. Pero en la historia de hoy, en la historia de Douglas Bader, la guerra no es la protagonista, la guerra tan solo es el escenario. El verdadero protagonista es el afán de superación, la lucha contra uno mismo, no contra un enemigo. La historia de hoy se desarrolla con el fondo de la guerra, pero el verdadero protagonista es un hombre que luchó contra sus propias limitaciones. Una historia especial, muy poco conocida, pero tan sorprendente, tan optimista, tan increíble, que estoy seguro que se va a convertir en uno de los podcasts con los que más vamos a disfrutar. La vida y aventuras de un héroe diferente, un héroe de la aviación, que ya se ha convertido en un mito. La historia de Douglas Bader. Comenzamos. Y nuestra historia arranca en Londres, un frío febrero del año 1910. Allí, en una casa de estilo victoriano, en el barrio de St. John's Wood, nacía Douglas Robert Stewart Bader. Su padre era ingeniero y al poco tiempo de nacer Douglas lo destinaron a la India. La familia pensó que el clima de la India no era el más adecuado para un bebé y decidieron dejarlo en Inglaterra a cargo de sus tíos. Sus padres tenían previsto volver pronto de aquella colonia y mientras el bebé se quedaría en Londres. Así transcurrieron 2 años y en 1913 sus padres regresaron. Recogieron a su pequeño, pero la alegría no iba a durar mucho porque la Primera Guerra Mundial se ponía en marcha y su padre, Frederick, fue llamado a filas. Se unió al ejército inglés y fue enviado a Francia para luchar contra los alemanes. Esta sería la última vez que Douglas viera a su padre con vida, porque en 1917 fallecía en acto de combate, herido por fuego de metralla en la cabeza. Frederick Bader fue enterrado allí mismo, en Francia, en un pequeño cementerio cercano a Saint-Omer, en el departamento del Paso de Calais. Aún así, hay que decir que la infancia del joven Douglas fue una infancia normal. El pequeño crecía fuerte, era inteligente, y cuando cumplió los 13 años volvió a instalarse en casa de sus tíos para continuar sus estudios. Allí, en aquella casa, aparecerá la figura de alguien que resultaría decisivo en la vida de Douglas Bader. Su tío Cyril, un teniente de aviación, que era piloto en la escuela del aire de la RAF, pues allí es donde podemos encontrar los inicios de la pasión por volar de nuestro protagonista de hoy. Una pasión por la aviación que conoció en su juventud con su tío Cyril y que ya no le abandonaría durante toda su vida. Con tan solo 17 años tomó la gran decisión de su vida. En 1927 decidió comenzar su entrenamiento como piloto militar en la RAF. Desde entonces su carrera fue siempre en ascenso y en 1930 Douglas fue destinado al escuadrón número 23 de cazas en la aviación británica. Sin embargo, toda su carrera, toda su vida, iban a dar un vuelco trágico en tan solo un día. Y ese día fue el lunes 14 de diciembre de 1931. Douglas era un piloto excepcional, un piloto acrobático, y durante una de estas exhibiciones acrobáticas sufrió un terrible accidente. Estaba discutiendo sobre ejercicios con otros compañeros pilotos y estos le pidieron una demostración de vuelo a baja altitud. Douglas, en un principio, se mostró reacio, ¿no?, porque era una acrobacia complicada y todavía no estaba muy familiarizado con su nuevo avión, un modelo Bristol Bulldog, que aún no controlaba demasiado bien. Aún así, Douglas era arriesgado, a veces temerario, como la mayoría de pilotos, y finalmente decidió intentarlo. Despegó, puso en marcha el avión y al poco tiempo de estar en el aire, efectuó una maniobra de vuelo conocida como el tonel, sobrevolando el aeródromo en vuelo boca abajo y casi a ras de suelo. Por desgracia, volaba demasiado bajo y no tenía suficiente velocidad para alzar de nuevo el vuelo. Cuando quiso rectificar ya era demasiado tarde y su avión se estrelló contra el suelo, convirtiéndose en un amasijo de hierro y fuego esparcido por todos lados. Cuando llegaron los auxilios, comprobaron que Douglas tenía las dos piernas totalmente aplastadas. Apartaron la chatarra, lo extrajeron como pudieron y lo transportaron rápidamente al hospital de Berkshire. No había muchas esperanzas, nadie pensaba que Douglas iba a sobrevivir. Pero en esa catástrofe nuestro protagonista tuvo un poquito de suerte y se encontró en aquel hospital con el mejor cirujano de la época, el doctor Leonard Joyce. Tras muchas horas de operación, consiguió salvar la vida de Douglas Bader, aunque por desgracia tuvo que amputarle las dos piernas. A esta operación le siguieron otras más, y durante los meses siguientes, y aunque Douglas no murió en aquel accidente, su recuperación fue larga, difícil y dolorosa. Aún así, Douglas Bader no era de los que se rendían a las primeras y luchó desde el primer momento. Consiguió salir vivo y se propuso algo que todo el mundo pensaba que era imposible: volver a caminar por sí mismo. Douglas entraba y salía del hospital de la RAF. Comenzó una dura rehabilitación y un buen día, entre los pacientes del hospital, conoció a un antiguo ingeniero que también había perdido una pierna y que, junto a su hermano, había fundado una empresa de fabricación de prótesis. Se llamaba Marcel Desouté y recibió un encargo muy especial. Bader se convertiría en el primer cliente de su empresa, que le encargaría una prótesis para cada una de sus piernas, dos prótesis. Mejorando día a día y con un espíritu luchador increíble, Douglas Bader consiguió dar sus primeros pasos sin necesidad de muletas. Más tarde se las ingenió para modificar un coche y adaptarlo a sus prótesis, y así pudo conducir y luego jugar al golf y luego más tarde hasta bailar. Su próximo objetivo estaba claro: volver a subirse a un avión. Y por supuesto también lo conseguiría. Douglas aún mantenía muchos amigos en la Academia del Aire, y al principio de broma y luego más tarde ya en serio, comenzó a pilotar algunos aviones. Después de algunas modificaciones caseras, Douglas consiguió recuperar casi toda la pericia que tenía antes del accidente al mando de un avión. Lo declararon apto para realizar determinadas prácticas de vuelo y Douglas volvía a ser feliz en el aire. Sin embargo, una decisión del alto mando de la RAF le cogió por sorpresa y de repente lo declararon inválido total. Lo apartaron del servicio de buenas maneras y le otorgaron una buena paga. El sueño de volar se había acabado para Douglas Bader, y a partir de ese momento intentó rehacer su vida. Durante 6 años trabajó como oficinista en una compañía de petróleo. Se casó con Thelma Edwards y llevó una vida normal, apartado de los aviones y de la RAF. Una nueva vida en tierra, alejado de su verdadera pasión: volar de nuevo, pilotar y surcar el aire al mando de un avión. Y al igual que a su padre, finalmente, una guerra iba a cambiarle la vida. En 1939, Adolf Hitler comenzaba su guerra relámpago y Europa entera se ponía en marcha para afrontar la Segunda Guerra Mundial. La RAF necesitaba pilotos y Douglas, echando mano de algún antiguo enchufe, logró que los altos mandos le concedieran una prueba y comprobaran que, aunque no tenía piernas, podía volar como cualquier otro piloto en Inglaterra. El 27 de noviembre de 1939 fue el día fijado para aquel examen de vuelo y Douglas Bader se encontraba de nuevo al mando de un avión. En esta ocasión, al mando de uno de los famosos Spitfire, que a la postre serían decisivos en la batalla de Inglaterra. Pero todo se torció. Tampoco conocía bien ese nuevo avión y al intentar despegar lo hizo pasado de revoluciones y volvió a estrellarse. Un fracaso total. Y además de cargarse su segundo avión, hay que destacar un hecho muy irónico. En este segundo accidente y de la forma en que se estrelló, hubiera vuelto a perder otra vez las dos piernas. Douglas quedó atrapado entre la chatarra, aunque en esta ocasión lo único que pasó es que en lugar de sus piernas fueron sus prótesis de aluminio las que quedaron algo mal paradas. De nuevo, todo parecía indicar que Douglas no volvería a pilotar. Sin embargo, su discurso ante el comité de investigación del accidente fue tan sincero, tan conmovedor, que el propio ministro del aire, Lake Majory, consideró que fue un error producido por el desconocimiento del aparato y que este fallo podría resolverse con más práctica. Douglas Bader fue admitido y en 1940 fue enviado a Dunkerque para ayudar a la retirada de las tropas británicas. Bader había vuelto. Se unió a sus compañeros y los que no lo conocían se quedaron alucinando cuando lo vieron por primera vez con sus piernas metálicas, una especie de Robocop del pasado. En ese momento surgió un apodo, un mote, Douglas Tinlex Bader, un sobrenombre que le iba a acompañar durante toda su vida. Comenzaba la leyenda de Douglas Piernas de Hojalata Bader. Bader se puso manos a la obra en batalla. Derribó algunos adversarios en el aire y después de un tiempo, y debido a su veteranía, fue nombrado jefe de la escuadrilla de cazas 242, una escuadrilla canadiense que había perdido a su anterior jefe y que andaba algo baja de moral. Cuando los pilotos vieron llegar a su nuevo jefe con aquellas prótesis, pues lo cierto es que se deprimieron aún más. Sin embargo, Douglas Bader los reunió, se subió a un avión, a un Hawker Hurricane, y les regaló una demostración de acrobacias de 30 minutos. Cuando terminó y bajó del aparato, las caras de sus pilotos habían cambiado por completo. Bader les había convencido y al poco tiempo se hizo con el liderazgo de su escuadrilla, con la que lucharía en la batalla de Inglaterra. Y aquí os voy a contar una curiosidad sobre esta batalla, ¿no? Douglas Bader nunca le temió al enemigo ni a la batalla. Sin embargo, había otra cosa que sí le preocupaba y mucho. Bader andaba preocupado por si le derribaban y caía en el Canal de la Mancha. Caer en el mar era un problema porque sus prótesis seguramente le arrastrarían hacia el fondo. Bader estuvo pensando durante bastante tiempo una solución a este problema y la encontró. Rellenó sus pantalones con pelotas de ping-pong que le ayudarían a flotar en caso de caer al mar. Es curioso, y en las fotos que he estado repasando sobre Bader, se puede observar cómo siempre llevaba unos pantalones muy amplios, pantalones que rellenaba con esas pelotas de ping-pong. Fue una buena solución, aunque alguna vez le dieron algún susto, porque de vez en cuando explotaban y Douglas pensaba que le estaban disparando. Así, la leyenda de Piernas de Hojalata comenzó a crecer. En batalla era espectacular. Una vez que había solucionado sus problemas con los nuevos aviones, Bader comenzó a derribar aparatos nazis y a ganar fama entre los pilotos de la RAF. La leyenda del piloto sin piernas seguía creciendo. Gracias a sus victorias fue ascendido y llegó a convertirse en comandante del aeródromo de Tangmere, al mando de 3 escuadrillas de Spitfire. Aún así, y a pesar de su nuevo cargo, Bader seguía volando, derribando aviones alemanes, y su fama iba aumentando con cada misión cumplida. Sin embargo, su suerte se iba a terminar un 9 de agosto del año 1941. En una de las incursiones en territorio enemigo, Bader se encontró a su espalda con un Messerschmitt 109. De repente, y sin que pudiera hacer nada, el aparato alemán se colocó a la cola del Spitfire de Douglas Bader. El avión del británico fue derribado y Bader tuvo que saltar apresuradamente en paracaídas. Era el tercer avión que perdía y además, en la caída, también perdía sus queridas prótesis rodeadas en una nube de pelotas de ping-pong. Por los pelos había salvado la vida del ataque de aquel Messerschmitt, pero se encontraba con un nuevo problema. Tras aterrizar, a duras penas, se dio cuenta de su situación. Estaba en la Francia ocupada por los alemanes, indefenso y sin sus prótesis. Rápidamente, el organizado engranaje nazi se puso en funcionamiento. Localizaron el avión derribado y se quedaron alucinados cuando vieron que el piloto, sin piernas, aún intentaba escapar arrastrándose entre los matorrales. Douglas Bader, irreductible hasta la médula. Tras su captura, Douglas Bader fue internado en un campo de prisioneros. Desde allí, la noticia de que se había capturado un piloto famoso de la RAF llegó a oídos del mismísimo Adolf Galan, uno de los jefazos del régimen encargado de la Luftwaffe, y ordenó de inmediato que lo trajeran a su presencia. Bader fue trasladado en coche para que Galan pudiera conocerlo en persona. El alemán quedó maravillado con la perseverancia, la decisión del piloto británico. Bader y su constancia se ganaron el respeto de los alemanes y Galland quedó impresionado con su historia. Y es aquí, en este momento, cuando se pone en marcha una de las operaciones más increíbles y desconocidas de toda la historia de la Segunda Guerra Mundial. Una operación secreta que tenía como objetivo devolver las prótesis que Douglas Bader había perdido al caer en paracaídas cuando fue derribado. Una operación que puso a funcionar los resortes diplomáticos más ocultos de la guerra y que finalizó con un acuerdo entre alemanes y británicos, algo inédito, en plena guerra y con la Francia de 1941 ocupada por los nazis. Un avión británico volaría sobre el territorio alemán y lanzaría en paracaídas un paquete con unas nuevas piernas para Douglas. En agosto de 1941, mientras los combates se hacían cada vez más duros en Europa, mientras las batallas se recrudecían por todos sitios, arropado por la noche, un avión inglés sobrevolaba la Francia ocupada, con las órdenes del alto mando alemán de que nadie se atreviese a atacar aquel avión. Alemanes e ingleses poniéndose de acuerdo en plena guerra para devolverle las piernas a Douglas Bader. Un momento desconocido, un momento optimista, oculto entre las terribles páginas de la Segunda Guerra Mundial. Estamos reviviendo en el podcast de la Aldea Irreductible la historia de Douglas Bader, un piloto con un coraje y una determinación realmente apasionantes. Porque una vez que Bader recuperó de nuevo sus prótesis de aluminio, ¿os gustaría saber qué fue lo primero que hizo con sus nuevas piernas? Pues sí, lo primero que hizo Douglas Bader, una vez que pudo caminar, fue evadirse del campo de prisioneros donde los alemanes lo tenían recluido. Y eso que los alemanes lo respetaban y lo trataron en aquel campo casi como un invitado. Le habían devuelto sus prótesis y Bader aprovechó sus nuevas piernas para hacer lo que él consideraba que era el deber de todo prisionero: escaparse. Y no una ni dos veces. Douglas Bader intentó huir de diferentes campos de concentración hasta media docena de veces. Durante los años en los que estuvo prisionero no dejó ni un momento de planear y realizar intentos de evasión. Hasta tal punto llegó la osadía de nuestro protagonista que de nuevo el propio Alfred Galland lo tuvo que llamar a capítulo y le advirtió que si seguía huyendo le quitaría sus prótesis. Los alemanes querían descansar de Douglas Bader y dedicar sus esfuerzos en otros terrenos de la guerra. Pero esa guerra estaba ya decidida. En mayo de 1945, Berlín caía a manos de los rusos y los alemanes se rendían liberando los campos de prisioneros. Bader, que había caído en 1941, por fin era libre. Se presentó ante el mando de la RAF y volvió a dejar boquiabiertos a todo el mundo. Ante la sorpresa general, con los nazis vencidos y rendidos, Bader pedía su reingreso en las fuerzas aéreas y su traslado a Japón, donde aún quedaban frentes abiertos. Bader pidió un Spitfire para volver a la carga. Pero no pudo ser. Todo el alto mando de la aviación inglesa sabía que estaban ante un fuera de serie, un personaje único e irrepetible, y no querían perder un hombre así. En lugar de darle un avión, lo ascendieron hasta alcanzar el grado de Group Captain y lo pusieron al mando de la Escuela de Cazas de Tangmer. El 15 de septiembre de 1945 volvió a volar, esta vez encabezando el desfile aéreo de la Victoria, formado por 300 aviones y sobrevolando la ciudad de Londres. We'll be right back. Douglas Bader se había convertido ya en un mito viviente de la aviación. Tras la guerra, la RAF le ofreció ascenderle aún más de grado, pero Bader, viendo que a partir de ahora le correspondería un trabajo de oficina y que ya no podría volar, pues se rechazó. En su lugar, en 1946, aceptó una plaza en la empresa petrolera Shell Oil, que le permitiría volver al aire, volver a ponerse a los mandos de un avión. Desde aquel año hasta casi sus últimos días, Douglas Bader continuó volando, dando la vuelta al mundo docenas de veces, pero en esta ocasión acompañado de su esposa Thelma. Toda una leyenda, una vida dedicada al aire, que en 1976 fue reconocida cuando la reina Isabel II le nombraba caballero del Imperio Británico. A partir de entonces, el capitán, con las piernas de hojalata, pasaría a llamarse Sir Douglas Bader. Toda una historia increíble, apasionante, que como toda historia, pues también tiene un final, y a Bader le llegó un 5 de septiembre de 1982. Douglas Bader fallecía a los 72 años en Londres, el lugar donde comenzábamos este podcast. Un podcast, el número 20 ya, que me gustaría dedicar especialmente a todos los músicos que desde que comencé a editar estos archivos pues me han ayudado a ponerle sonido con sus composiciones, con sus canciones, y que han hecho más agradables estas historias que cuento. Un saludo también a todos los que os habéis ido incorporando estas últimas semanas, tanto al feed de la aldea como al podcast, pues ya sea mediante suscripción aquí en la web o mediante el iTunes, que un visitante del blog, Alex, se ha encargado de subir y de organizarlo. Así que muchas gracias a todos. Terminamos como siempre con música, con buena música y con la imagen de aquel Spitfire de Douglas Bader surcando el cielo. Nos vemos, nos oímos en el próximo podcast de la Aldea Irreductible. Un saludo. Decision taken by someone, and other of us are suffering from the gun.